por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Es profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos, que acaban de perder sus hojas, parecen suplicar al cielo algo indescifrable, pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver al grupo, y de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es, noche tras noche. El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad. Un gran pulmón verde, con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches, se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles. Pasean su hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las travestis, se han transformado a sí mismas para hacerlo. En la comarca de travestis del parque, ella es la diferente, esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste, tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis. Ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas. El frío no detiene la caravana de travestis. Una petaca de whisky va de mano en mano, papeles de cocaína visitan una a una todas las narices, algunas enormes y naturales, otras pequeñas y operadas. Lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Ahí, en ese parque contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo. La tía Encarna participa del aquelarre con un entusiasmo feroz. Está exultante después de la merca. Se sabe eterna, se sabe invulnerable como un antiguo ídolo de piedra. Pero algo, que viene de la noche y del frío, convoca su atención, la separa de sus amigas. Desde la espesura, algo la llama. Entre las risas y el whisky que viene y que va de una boca pintada a otra, entre los bocinazos de los que pasan buscando un turno de felicidad con las travestis, la tía Encarna distingue un sonido de otra procedencia, emitido por algo o alguien que no es como el resto de las personas que aquí vemos. Se aleja un poco desorientada, hostigada por los zapatos de acrílico que a sus 178 años se sienten como una cama de clavos. Camina con dificultad por la tierra seca y el yuyal bravo que crece al descuido. Cruza la avenida del Dante como un silbido, hacia la zona del parque donde hay espinas y barrancas y una cueva en la que las maricas van a darse besos y consuelo, y que han apodado la Cueva del Oso. A unos metros está el Hospital Rawson, el hospital del que se encarga de las infecciones, nuestro segundo hogar. Zanjas, abismos, arbustos que lastiman, borrachos masturbándose, mientras la tía Encarna se pierde entre los matorrales. Comienza a suceder la magia. Las putas, las parejas calientes, los levantes fortuitos, aquellos que logran encontrarse en ese bosque improvisado, todos dan y reciben placer dentro de los autos estacionados a la Bartola, o echados entre los yuyos o de pie contra los árboles. A esa hora, el parque es como un vientre de gozo, un recipiente de sexo sin vergüenza. No se distingue de dónde provienen las caricias ni los lengüetazos. A esa hora, en ese lugar, las parejas están cogiendo. Pero la tía Encarna persigue algo así como un sonido o un perfume. Nunca es posible saberlo cuando se la ve ir detrás de algo. Paulatinamente, eso que la ha convocado se revela. Es el llanto de un bebé. La tía Encarna tantea en el aire con los zapatos en la mano, enterrándose en la inclemencia del terreno para verlo con sus propios ojos. Mucha hambre y mucha sed. Eso se siente en el clamor del bebé. Y es la causa de la tribulación de la tía Encarna, que se adentra en el bosque con desesperación, porque sabe que en algún lugar hay un niño que sufre. Y en el parque es invierno y la helada es tan fuerte que congela las lágrimas. Encarna se acerca a las canaletas donde se esconden las putas cuando ven acercarse las luces de la policía, y por fin lo encuentra. Unas ramas espinosas cubren al niño. Llora con desesperación, el parque parece llorar con él. La tía Encarna se pone muy nerviosa y todo el terror del mundo se le prende a la garganta en ese momento. El niño está envuelto en una campera de adulto, una campera inflable verde. Parece una lora con la cabeza calva. Cuando intenta sacarlo de su tumba de ramas, se clava espinas en las manos y las pinchaduras comienzan a sangrar. Tiñen las mangas de su blusa. Parece una partera metiendo las manos dentro de la yegua para extraer al potrillo. No siente dolor, no repara en los cortes que le hacen esas espinas. Continúa apartando ramas y finalmente rescata al niño que aúlla en la noche. Está cagado entero, el olor es insoportable. Entre las arcadas y la sangre, la tía Encarna lo sujeta contra el pecho y comienza a llamar a los gritos a sus amigas. Sus gritos deben viajar hasta el otro lado de la avenida, es difícil que la escuchen. Pero las travestis perras del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba escuchan mucho más que cualquier vulgar humano. Escuchan el llamado de la tía Encarna porque huelen el miedo en el aire. Y se ponen alerta, la piel de gallina, los pelos erizados, las branquias abiertas, las fauces en tensión. «Travestis del parque, vengan, vengan que he encontrado algo», grita. Un niño de unos 3 meses abandonado en el parque. Cubierto con ramas, dispuesto así para que la muerte hiciera con él lo que quisiera. Incluso los perros y los gatos salvajes que viven ahí, en todas partes del mundo, los niños son un banquete. Las travestis se acercan con curiosidad. Parece una invasión de zombies acercándose hambrientas a la mujer con el bebé en brazos. Una se lleva las manos a la boca, unas manos tan grandes que podrían cubrir el sol entero. Otra exclama que el niño es precioso, una joya. Otra inmediatamente se vuelve sobre sus pasos y dice, «Yo no tengo nada que ver, yo no vi nada». «Así son», responde otra, queriendo decir, «Así son estos putos bigotudos cuando el zapato aprieta». Un fragmento de Las Malas de Camila Sosa Villar. Buenas noches, polésbicas. Buenas noches, lesbian amiguis. Qué lindo, Majo, volver a encontrarnos acá en la pecera. Sí. Te extrañaba. Sí, yo también extrañaba venir acá. Bueno, pero bueno. Bienvenida. Oscuridades. Y es así, hay que transitarlas. Pero nosotros estamos al aire con luz. Nos dieron luz de aire y acá estamos. Iluminadas. Iluminadas y eternas, ¿o no? Sí. No sé. Tenemos un programón bárbaro hoy. Sí. Pero antes de contar el programón, contamos dónde estamos para ubicar a todos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Olga Vázquez, como siempre, en la radio, Radio Nauta, en 6011, si quieren venir, y si no, si no quieren salir de sus casas, porque Oscuridarks. También, o no. Nos pueden mandar a las redes, hay números de teléfono, tenemos teléfono de línea, tenemos teléfono de WhatsApp. Queremos que nos llamen al teléfono de línea, es nuestro sueño desde que empezamos a hacer polésbica. Ay, sí, por favor, 451. Hola, polésbica. Sí. Hola, Yoshi. Acaba de llegar la Yoshi, hola, la otra Yoshi. Conductora de polésbica, bienvenida. Hola, mi vida, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Famosa. Ay. Llegando tarde. Como siempre. Tiene un aroma. Aroma a flores, aroma de mayo, junio, de mes del orgullo. Claro. No me oigo. Ah, sí, ahí me oí. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Estábamos contando por dónde estábamos, las redes. ¿Nos querés contar las redes? Porque justo llegábamos con eso. Ah, bueno. Las redes, sí, hablando de... Sí, por favor, llamen por teléfono, queremos sí. escuchar la voz. Ay, de, sí, del es público. Muy divertido. Así que para comunicarse... está el teléfono fijo, 451-6971. Si no, también vía WhatsApp o cosa, nos podés mandar al 221-670-5190. Y tenemos Instagram y Facebook. Instagram y Facebook. Bueno, sí, polésbica... En el bar. Polésbica en el bar. Sí, porque no es un programa de radio, esto es un bar. Obvio, esto es un bar, obvio. Vamos haciendo lo que... Estamos en sí en una radio, pero esto es ambiente de bar. Claro. Bar polésbico. Polésbico, polésbico, polésbico. Polésbica tras polésbico. Están pasando cosas acá, están pasando cosas del otro lado. Ahora están abriendo unos vinos, llegaron unas comidulis. Unas comidulis. Las piscitis. Tenemos un montón de cosas que queremos contar. Marcha de travesticidios, un montón de cosas que se vienen la semana que viene. El 28. 28. Viernes 28 en Capital. Hacen una parte en la marcha de basta de travesticidios. Basta de matar a las trabas. Basta de basta de matarnos, loco. ¿Qué onda? Ya fue. Bueno, vamos a la marcha basta, entonces. Obvio, a la sí, calle. Yo presente, sí. A la calle. De, no ¿eh? Sé. Ah, estuviste en una charla el miércoles. No, quiero decir esto, estoy orgullosa del programa de radio que tenemos, de todas las personas que están ahí atrás. Todas, Luchi, Aye, Cata, todas están, las que están llegando, Aldana. Llegan gente del más allá, todas, hoy un programón la tremendo. Charla, bueno. Y nos dicen esto, contanos, estuviste en una charla el miércoles, desarrollá. Bueno, a ver. El miércoles estuve en una charla que nos juntamos un grupo de gente para charlar, para ver cómo fue más o menos y el avance, o si hay un avance o un retroceso de las cosas que van sobre respecto a Stonewall. Ajá. Me estoy quedando. Ahí va. Entonces, fui, charlé, le expliqué más o menos la polémica que va acá, que seguimos más o menos. Yo, para mi gusto, retrocedimos un montón. ¿Cuál es la polémica de acá? Y la polémica de acá es que todavía seguimos con la misma persecuta policial, la misma problemática que empezaron hace 10 años. Les vecines, la policía. Les vecines, la policía. O sea, más que nada la persecución policial. Sí. Que hay, eso es lo que más fuimos hablando. Y hablamos respecto a lo del viernes, que como que no sabe, todavía no sabemos cómo va, con qué nos vamos a encontrar. Sí, como para organizarse. Para organizarse, para ver cómo vamos. Porque hay una, no tan solo que hay una persecución pública, sino que también hay problemas con las personas. Putes que ejercemos la prostitución vía una página, un diario, una etiquetita que deja tu número y una foto. O sea, como que nos quieren penalizar por todo eso. Entonces nos juntamos para ver cómo podemos ver las herramientas para poder defendernos. Defenderse, sí, por supuesto. Dejen trabajar. Claro. Sí, tal cual, es como que... No quieren creer o no quieren aceptar que la prostitución es un trabajo. Claro. Así claro. Que para mí legal la prostitución. A organizarse. Sí. Mal. Sí. Armarse. Sí. Armarse. Bueno, eso es el 28, viernes 28 en Capital. Viernes 28 en Plaza de Mayo. De 5 a 8 convocatoria. Convocatoria. La convocatoria, gracias, perdón. Se me trabó la traba. Y es la lengua también. La traba trabada, estamos todas trabadas. Sí, sí. No pasa nada. Tenemos también al otro día, el 29, Art the Closet, 50 años de la revuelta de Stonewall. Sí. Y siempre hay un evento, acá también hay mostris organizadas, así que... Sí. Estamos atrás de eso, vos también estás atrás de eso, me imagino. Y sí, siempre estoy atrás de todo, así que no preocupes. Sí. Bueno, hay una removida también, hay un evento. ¿Dónde es? Va a ser en la plazoleta de la Noche de los Lápices, en 8 y 61, donde siempre hay un montón de actividades que prometo que voy a desarrollar después para no hacer eterna la presentación. Sí, tal pero cual. Hay un evento y hay un montón de monstruos que van a participar y está buenísimo. ¿Qué más tenemos para decir? Había algo más, seguramente algo que está pasando también ahora y que acaban de llegar, súper puntuales, muy organizadas, Espacio Queer. Tenemos ya una entrevista a Les Mostres Espacio Queer, un ciclo de cine que ya van a estar desarrollando, no sé, ¿de qué va? ¿De qué se trata? Yo por lo menos no sabía mucho, así que yo estoy interesada. Bueno, te vas a quedar acá pegadita, puedes entrevistar con nosotras a... Les mostré porque esto es una charla siempre entre amigues. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estoy más, monopolizando la palabra, siento. Bueno, sí. Bueno, yo estoy con la agenda perdida. Tenemos una DJ. Sí. Super DJ. DJ Baby que nos va a musicalizar toda la jornada y después, obviamente, que nos un ratito después para que bailemos. Para que aflojemos un poco y nos preparemos para todo lo que se viene. Nos escuchamos el temita de nuestra DJ y después volvemos con... Entrevistas y cosas. Amiguis. Y un vinito acá adentro. Sí, estamos exigiendo el vino porque compramos unos vinos hoy para festejar. Tenemos vino, tenemos porro, tenemos comida, tenemos muchos monstruos que están llegando y más, mucho más. Y ahora musiquiti. ¿Tenemos musiquiti o no? Podemos contar más cosas porque si por hablar. Porque si esto es de hablar. Tenemos también la marcha Tandil. Eso es algo que casi se me escapa. Que la primer marcha gay, LGTB, monstruo en Tandil. Así que nos vamos a estar comunicando. Esto es el 22, mañana. Mañana en Tandil. Y bueno, no podemos, pero va una comitiva de polésbica a Tandil, así que seguro después vamos a tener en el programa siguiente. Móvil en vivo, fotos, móvil en vivo, historias de Instagram, todo. Ahí sí, obvio. Son organizadas. Va, vale. Bueno, y vamos a estar también con Nico, que es una mostri amiga que está organizando allá y nos va a contar un poco. todas tenemos bueno. De hecho una idea planeada en grupo que es armar las marchas del orgullo gay en los pueblos del interior de la provincia. Un juego. Muchos mostris acá somos del interior y bueno, tenemos esa idea de ir armándolo. Hay un, no sé, un montón de ideas. En Berisso también. En Berisso está la idea de hacerla ahora dentro de poco también. No, hay muchas. ¿Quién? Sí, de Berisso hay muchas lesbianas de Berisso acá. Para que yo soy de Berisso y yo no me entero. Y yo soy de Berisso también y no soy nacida y voy a ir a hacer la primera marcha. Ay, no, ¿dónde va a ser? Plena Montevideo, por favor. El escándalo es donde está la familia, la gente comprando, consumiendo. Ay, que se prepare el padre. Es la Montevideo va a rugir. Tenemos ese plan. Ay, va a rugir, me encantó. Tenemos ese plan, pero bueno, vamos a, no sé, voy a acompañarlo con una musiquita. Ahora obvio, sí, la musiquita, sí, ¿no? Musiquita. ¿Qué les parece? Un temita y vamos volvemos. Un tema y volvemos. Hola, soy Baby. Norteña, melómana y torta son los adjetivos que más me gustan usar para describirme. Soy de Jujuy, pero vivo en Tucumán y escucho música con intensidad súper torta, súper lesbiana, así que es mucho. Me encanta el programa, mando un saludo a Maca, a Sofi y a Debbie que hicieron que conozca Polésbica y bueno, excelente servicio. Besos. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Estamos otra vez al aire y ahora se llenó la pecera. Estás llenísima de mostris. Tengo el placer de presentar a mi compañera, Aldana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y aparte del elenco de Espacio Queer, porque el otro elenco me imagino que está en la radio sentado, escuchando con la radio pegada. Bienvenides. Bienvenides. Hola, muchas gracias. Bienvenides. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos bárbaros, estamos tomando vino, o sea, esperando un vino. Es todo fantasía también. Ahí llega el vino. Así que se va a abrir la puerta. Gracias por gestionarnos el vinito. Muchas gracias. Son un amor acá. Son un amor. Queremos charlar todo. Espacio Queer, queremos saber. Queremos saber todo. Yo primero, como que nos orienten un poquito. Bueno, no nos presentamos. Estamos un poquito ansiosas. Así que si les parece, tenemos acá en el programa la política de que cada quien se presenta. Así que si quieren, se presentan y empezamos con la charla tremenda. Bueno, yo soy Victoria Nieto, estoy en el festival ya desde los comienzos casi y me dedico más que nada a todo lo que es el tema de la ambientación. No sé si ustedes han visto que cuando van al festival hay como cositas lindas. Miles de cosas hermosas. Así que un poco eso y ahora últimamente también un poco lo que es comunicación y redes. Perfecto, completa. Bueno, mi nombre es Elías Pedernera. Y estoy en el festival, este es mi primer año dentro de como la génesis del grupo. Vengo hace un par de años con ellos, pero colaborando. Y este año estoy como desde el inicio que se empezó a gestar la sexta edición. Y estoy encargado en la parte de producción dentro del festival. Un trabajo tremendo. Yo vengo siguiendo Espacio Queer hace un montón. Hoy justo nos acordábamos en Cósmico de un ciclo que se hizo afuera. Me acuerdo que estaba Leo Dameno, aparezco una señora, ya me acuerdo de cuando está en los comienzos, pero bueno, eso hace un montón que tiene vida Espacio Queer y por ahí nos pueden contar eso como cuando nació, claro, cómo surge la idea. Claro, porque Espacio Queer en realidad nació como un ciclo de cine itinerante que viajaba a diferentes ciudades de Buenos Aires y hacer una muestra de pelis de la temática. Después, hace 6 años, se convirtió a festival. Y a partir de ese momento empezamos con lo que es la competencia de cortometrajes y la muestra de películas. Siempre incorporando otras actividades porque como es un grupo bastante interdisciplinario, claro, siempre como que tendemos a incorporar no solo lo audiovisual, sino por ahí a tener bandas, tener talleres. Hemos tenido una edición que era, por ejemplo, incluía el teatro, la literatura, que se acuerdan que hicimos lectura de poesías ahí en... Que creo que vos estabas al día. Ya, siempre estamos, somos figuritas repetidas. En todo el lado aparecemos ahí, una baldosa. Y bueno, estamos. Entonces, como que desde que se constituyó como festival, siempre todos los años ha sido diferente. Todos los años hay una propuesta nueva y distinta. Porque somos bastante inquietes. Sí, sí, se nota. ¿Y la propuesta para este año nueva cuál es? ¿Quién? No se peleen, no se peleen porque... bueno, no, este año la propuesta es la edición más larga de cantidad de días del festival. Entonces estuvimos ahí como pensando cómo encarar eso, desde el martes hasta el domingo, las actividades, las películas. Este año, en esta edición, se incorpora la competencia de películas internacionales, que antes no había. Antes era solamente de corto, de nacional e internacional. Sí, y este año se suma la competencia. Hay películas, ¿cómo? De largos internacionales. Hay películas de Latinoamérica, de casi todos, ¿no? Varios países, son 6. Y en relación a eso también, que un poco, bueno, va a hablar Vicky mejor con respecto al encuentro, las actividades que se fueron pensando estaban en relación al encuentro que se va a realizar en octubre en la ciudad. Entonces también se empezó a pensar las actividades en pos de espacios de formación o conversatorios o actividades en pos del encuentro. Eso también pasó, que hoy hablábamos un poquito afuera, cambió la fecha, porque antes era con remera y ahora estamos todas abrigadas, cayó en el mes del orgullo. Sí, siempre el festival se hacía en noviembre, diciembre, pero este año como que se sumó el hecho de que, bueno, van a estar las elecciones y que se va a realizar acá en la ciudad el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis. Y bueno, como que eso de alguna manera nos atravesó mucho como espacio, porque estamos siempre atravesados por todas las luchas feministas y consideramos que de alguna manera teníamos que aportar, aunque sea un granito de arena, lo que iba a ser este encuentro, que creemos que va a ser como inédito. Y bueno, cuando empezamos a pensar las actividades especiales, más que nada con las compañeras de Espacio Queer, pensamos como espacios que nos ayuden a enriquecernos o armarnos de alguna manera para llegar un poco más cargaditas, armadas. Más intensas al encuentro. Y bueno, no sé si querés que te cuente ya los talleres. Sí, me interesa saber eso de cómo es que podés llegar al taller, te tenés que anotar, hay una inscripción, cómo, no sé, en los horarios. Bueno, arrancamos diciendo primero lo de las redes. Sí, dale, ¿querés? Es verdad. En www.espacioqueer.com.ar está toda la programación. Después tenemos todas las redes, Instagram, Twitter, Facebook. No, completo, etcétera. Y ahí ya está todo subido lo que va a ser la programación y las actividades especiales. Todo el festival, porque esto es una política que queremos mantener y siempre mantuvimos, es libre y gratuito. Ninguna peli ni ninguna actividad tiene ningún costo. La única actividad con un pago que vamos a tener es la fiesta, pero porque bueno. Ya. Que ahora nos vas a contar. Claro, ya les voy a contar. Sí, muchas. Pero todas las actividades son libres y gratuitas, pero sí lo que pedimos es una inscripción como para saber cuántas vamos a hacer, como que hacemos algunas preguntitas, cómo llegas al festival. Se inscriben en la página. Se inscriben desde la página, ahí están los links a los formularios de Google Forms. Nosotras vamos a compartir seguro en las redes también para que las colegas. Y si no, en el evento de Facebook, que también si se quieren sumar, si alguien todavía usa Facebook. Claro. Sí, creemos que hay gente que todavía. Sí, no sé. Yo volví hace unas semanas. Claro, ahí están también todos los links. Les cuento de los talleres, si quieren. Sí, obvio. Vamos a tener como bastante amplio el tema de los talleres y como enfocado de diferentes lados. Vamos a tener talleres que tienen que ver un poco más con la producción, otros como con un poco más poner el cuerpo, la cuerpa, y otros como de pensar, charlar, debatir acerca de temas que nos atraviesan. Tenemos un taller que se llama Territorio Fértil, que va a ser el miércoles 26 de junio, que va a estar dado por Agus Amar y a Yelén Ruiz de Infante. La idea de este taller es como un puntapié para empezar a producir algo gráfico y poético, que tenga como fin después colocarse en la calle de alguna manera durante el encuentro, ¿sí? Todos los talleres tienen una finalidad para el encuentro. Sí, o sea, como con ese objetivo. Todos los talleres están dados por mujeres o feminidades y un poco orientados también a ese grupo. Después tenemos el taller que se llama Cuerpos, Visión y Poder en el Cine, que es el jueves 27. Y este taller es un poco más teórico, como más de análisis filosófico, sobre la corporalidad en el cine y cómo eso está condicionado de alguna manera y cómo se problematiza el cuerpo y el poder. El horario de los talleres. El del miércoles es a las 5, el del jueves es a las 4. Después tenemos el taller de autodefensa feminista, que este creemos que va a estar re bueno. Contanos este que lo cuente Eli, que fue el que más gestionó, a ver. Bueno, el taller de autodefensa se va a realizar el sábado en el Centro de Arte, ahí en calle 48. Lo va a dar Viviana González, que es una karateca, es una mujer karateca que lo que está haciendo hace un par de años es dar un taller, justamente eso, como para tener herramientas en función de alguna cuestión relacionada con algún hecho, no sé, en la calle, claro, o alguna violencia. Que violencia. En el momento. Exacto. Claro. Y este taller, como los que contó Vicky, son con inscripción previa, son libres y gratuitos, pero necesitamos saber más o menos cuánta gente va a ir. Claro. Y va a ser el sábado de 4 a 7 de la tarde. Este es un taller que interesaba eso, como poder armarlo, gestionarlo. Viviana viene desde Capital, así que la idea era eso, como un poco armar diferentes espacios que tengan que ver con eso, con un taller de autodefensa, con un espacio de artístico en relación a eso, lo que se puede generar en una pieza gráfica o poniendo el cuerpo directamente, claro, más allá de la cuestión de autodefensa, sino como desde un hecho más artístico, ¿no? Y después va a estar el conversatorio, que va a ser después del taller, del taller de autodefensa, pero el conversatorio va a ser en el SELEC. Después, si querés, decimos bien cuáles van a ser las sedes del festival. Sí, eso está buenísimo. También lo vamos a subir, me imagino, ahí a las redes. Lo podemos publicar, sí. Y va a ser el sábado 29, de 19:30 a 21 más o menos, y se llama Ellas, Nosotras, Todas, Creaciones Colectivas por y a partir de las Feminidades. Y van a venir Pilar Gamboa y Elisa Carricajo, que son las chicas de Piel de Lava, Juliana Zárate y Constanza Juliá, de Mujeres Audiovisuales. Y ahí, bueno, la idea va a ser... Berneri. ¿Cómo? Y Anaí Berneri, perdón. Que es directora argentina. Es difícil acordarse de todos los nombres. Alanis. Ah, sí. Directora de Alanis. Y ahí Vicky va a poder contar un poco bien más. Ay, me encanta la organización. La idea del conversatorio era como generar un espacio de debate, intercambio, de mujeres y feminidades que están vinculadas al cine, al teatro, a la actuación, y como charlar entre todas de qué está pasando con las mujeres y las feminidades en estos espacios que siempre han sido dominados por varones. Entonces, bueno, creemos que va a ser un intercambio que va a estar bueno porque como que se lo van a poder charlar como desde su perspectiva cada una. Y bueno, la idea es que sea también así una charla, que haya preguntas, así que ahí está bueno que vengan quienes les interese todo esto. Bueno, buenísimo. Todos estos rubros. Muy interesante. Tienen un montón de famosos. Ah, sí, el jurado. Sí. El jurado. Contanos, ¿no quieren contarnos cómo es la selección de los cortos, de los largometrajes, cómo es la competencia que va a haber? Bien. ¿Y quiénes van a ser los jurados? Bueno, dentro de nuestro equipo, que este año somos 8 en total, y cada uno como que tiene roles bastante específicos. Tenemos a dos de los chicos que son los programadores, que hacemos una convocatoria unos meses antes del festival a que manden su material, tanto cortos como largos. Los chicos son los encargados de elegir cuáles de esas pelis van a formar parte de la competencia. Y después, entre todos, seleccionamos quienes nos gustaría que participe del jurado. A veces nos dicen que sí, a veces que no. Se matan, pero... ahí, hay guerra. Queremos saber, porque hay partes políticas que se tratan de... Bueno. ¿Quiénes les dicen que no? Ay, no sé, tanta gente que no me acuerdo. Pero no, por ahí nos dicen que no un año porque implica... O sea, la tarea del jurado está re buena, pero todo esto es un espacio autogestivo y también entendemos que... Hay veces que por ahí alguien no tiene el tiempo para ponerse a ver todo ese material que implica un tiempo de dedicarle a ver las pelis, a investigar, a, qué sé yo, comprometerse con la cuestión. Vale. Pero bueno, este año estamos re contentas porque tenemos en el jurado de largometrajes, tenemos a Ana Katz, que es la directora argentina, tenemos a Juana Molina, artista, y a Marieli Rivas, que es una directora chilena. Dirigió la peli Joven y Alocada por el suelo. Bueno, ellas son las que encargadas de elegir la película ganadora de la competencia de largometrajes, que este año son 6 películas en competencia, que eran las que contaba Eli, que la mayoría son o todas son producciones latinoamericanas. Solo una es coproducción con Francia, Pero cuenta una historia. Ese material, ¿no? Sí, eso implica como un trabajo. O sea, los chicos todo el año constantemente están mirando qué es lo nuevo que sale. Claro. Y también es no es que tenemos como tanta oferta, porque la verdad que películas de la temática no es que hay una oferta infinita, entonces como que están siempre como atentos a las novedades. No, que más allá de las películas que por ahí se inscriben en el periodo. No, está bien, es como que a veces suena el micrófono cuando lo corremos. Ah, no pasa nada, perdón. Perdón. perdón. Ya está. No. Que más allá de las películas que se eligen dentro de la competencia, de las que se inscriben, también dentro de la parte de la programación, tanto Luis como Antonio ven alguna película en algún festival o en algún espacio y también invitan a inscribir la película o a convocar. Están con los radares ahí todo el tiempo. O sea, hay personas que se inscriben, hay directores que... Exacto. Directoras que se inscriben y otras veces ustedes invitan. Sí. Y acá estoy viendo en mi machete muy bien. que las películas en competencias, hay una que es de Brasil, otra que es de Perú, otra que es de Chile, otra de Guatemala, hay una argentina y hay una de Francia, México. O sea, es como bastante variado. Yo me anoté en el Google Calendar que tengo la agenda con los turnos de la pelu y tengo, tipo, bueno, peli. Porque hay un montón de pelis que parece que están buenísimas. Sí, sí, sí. Obvio que no me puedo dividir en tantos pedazos, pero hay un montón. Sí. Vos tenés una oferta re zarpada, y después, re lindo para ir a ver. Dentro de la competencia también está la tanda. Hay tres tandas que son de cortometrajes. Sí, claro. Internacionales y nacionales. Y ahí hay seis cortos de nacionales y seis cortos internacionales. Y los jurados de... cortometraje son Lucas Fauno, Lucas Gutiérrez, Anaí Berneri, que va a estar también de paso en el conversatorio, y Leandro Listorti. Bueno, Lucas es periodista, activista LGBT, y Leandro es director de cine y programador. Me encanta, súper completo. Tenemos entonces el martes, eso podemos, martes 25 es la apertura. Ah, sí, arrancamos. No como por que empecemos. Sí, va, no sé, chico. Que no, nos queda. Hace una hora que... arrancamos nos por la apertura. Un montón de cosas. Sí. El martes 25 a las 20 horas en el Cine Select va a ser la apertura. Que la película que vamos a proyectar es Una banda de chicas de Marilina Jiménez, que es como un recorrido sobre la escena del rock femenino. Me encanta que empiece con esa. Que sí, viene. Está buena. Y después va a tocar Joyas. Ahí buenísimo. En el hall de la Select. Lindo. Siempre que también tocan va a estar bandas todo decoradito. Ah, sí, la promoción. Siempre me da ganas de decir. Quiero confesar que es obvio que no lo hago, pero quiero robar. Obvio. Sí, sí, sí. Robamos algo porque no estoy en idea. Pero no te puedo creer estos almohadones. Siempre hay cositas cómodas. No, y si hoy nos volvimos locas con las grillas. Ya nos trajeron grillas, nos queremos llevar los papeles, todas sacándonos los ojos por un póster, somos un loco. Sí, así. Además Mane, que fue tan genial de participar del spot que grabamos este año. La pasamos muy bien. Por estuvo primera muy vez divertido. Que producimos el spot como festival, lindo, que estamos re felices también, porque es como nuestro primer rodaje como equipo. No, aparte muy profesional, quiero decir, justo hoy decía eso en la pelu, que escuchamos el tema con el que íbamos haciendo sí, los pasos. El de Joyas, que también joyas, es la que va a tocar en la apertura. Y estábamos trabajando con Marta y hablábamos de eso, porque Marta también fue compañera de baile en el momento, y la pasamos re bien y decíamos, no, nosotras llegamos tarde, también obvio, no sea un desastre, llegamos re tarde hoy, todas maquilladas, montadas como que íbamos a perrear. Claro. Y nos dijeron, terminamos a la una, terminamos, todo fue perfecto, cronometrado, divino, un catering bárbaro. No, perfecto. Quiero hacer una otra preguntita. ¿Cuál es el criterio, o si tienen un criterio, cuando eligen las películas año a año, más allá de las que se inscriben y las que ustedes eligen, pero hay un criterio que siguen en la elección de los cortos o de los largos, de los diferentes films? Sí, la verdad que el criterio, bueno, primero que nada, que tenga que ver con la temática, claro, sí, LGBTIQ, y después de cómo está contada esa historia. Digamos, no es solo el hecho de pasar pelis sobre chicos gays. Claro. Tiene que ver con, por ahí, con quién cuenta esa historia, cómo la cuenta, desde qué contexto, cómo atraviesa esa temática a la película. Por ahí no... seguramente eso te lo podrían decir mejor los programadores. Pero bueno, siempre tiene que ver con eso, con una cuestión como más política de decir cómo nos plantamos como disidencias y qué historias queremos contar. Esto también es verdad, en realidad es más de Antonio y de Luis, pero también en relación a la programación, tiene que ver mucho con cómo está pensado el formato del festival en año a año, porque claro. Si, algo que tiene Espacio Queer es que todas las ediciones van cambiando, sí. Son distintas. Uh-huh. Entonces hubo uno de 24 horas, que sí, eso, es fue de un sábado a 7 de la tarde. Me recuerdo de ese 24 horas. Hasta bueno. Domingo a las 7 de la tarde fueron 24 horas corridas. Y bueno, ahí también, qué sé yo, digo, como hay alguna cuestión de pensar qué películas se proyectan en 24 horas, claro. Porque es lo único que se va a proyectar dentro del festival. El año pasado, que fue los 5 años de Espacio Queer, se hicieron en 5 sedes en simultáneo. He escuchado que contabas de la primera marcha del Orgullo en Tandil. Sí. Y Tandil fue una de las sedes el año pasado del festival. Y el año pasado, por ejemplo, las películas que se proyectaron en Bariloche, eran también, en Bariloche, ¿no? Bariloche, Tandil, también. La Plata, Mendoza y Tucumán. Tremendo, wow. Viajadas. Tremendo. Todo eso, viajadas, muy viajadas. todo eso en simultáneo. O sea, mientras se proyectaban acá las películas en competencia, también se proyectaban en las sedes en distintos lados. Sí. No. Muy bueno. Un despliegue. La verdad que felicitaciones. Bueno, entonces un poco el año, por ejemplo, pasado, las películas eran como bastante federal en relación a, bueno, de Mendoza, de distintos sí. lugares, como también un poco creo que el criterio de programación tiene que ver también con cómo es la estructura de cada año del festival. Claro. No, es muy bueno. El año pasado, no, el anteaño, que era el que Vicky contaba, que fue el interdisciplinario, que hubo teatro, que trajimos La Mujer Puerca con Vale Lois. Después estuvo el taller de... No, estaba la muestra del archivo trans. El archivo, sí. Como la idea era como generar como diferentes Hubo una charla también, como un medio conversatorio después de lo del archivo, me acuerdo. Un montón de actividades, sí. Una muestra de sí. fotos, re lindo. Muestra de fotos, claro. Sí. No, estuvo ese año interdisciplinario, tuvimos después la parte de lecturas, de poesía. Y la apertura de danza. La apertura de danza con Fede, que Fede, no sé si se acuerdan, que también ha dado clases de Vogue. ¿Qué? Fede y, nos pasó el trapo sí. a todas ahí y bailando. Y Fede también estuvo en el spot. Sí, Fede estuvo en el spot y bailaba, que era un flash. Sí. Y nosotras todas de cara ahí sacando los pasos. Va, nosotras, voy a hablar por mí, porque el No, resto... estuvieron bárbaros, no, la verdad. Fue un grupo hermoso. ¿Qué más? Y para el cierre, ¿qué sorpresa nos traen? Les contamos de la fiesta. Dale, si quieren. Y sí. Contamos ya que tenemos, entonces, la competencia de largometrajes, la competencia de cortometrajes, las actividades especiales, la apertura, y después tenemos una fiesta que va a ser en Guajira el viernes 28. Que va a tocar Ibiza Pareo. Y va a haber después fiesta. Un DJ que va a fiesta toda la noche. Toda la noche. Sí. ¿Las entradas las pueden adquirir antes? Las entradas ya están en la disquería. Cuestan 180 pesos. Bien. Es un precio bastante dentro de lo que pudimos, tranqui. Es la única actividad que tiene una entrada del festival. No hay que sentir culpa porque hay que pagarle a los artistas, a alguien que trabaja. Claro, no. Sí, culpa sí. No, la culpa católica, no, chau, porque si bueno. Si pueden venir, estaría buenísimo porque es como un apoyo re importante también para nosotros, para poder realmente realizar la fiesta. Sí, obvio. Porque si no, es como que muy difícil. Pero bueno, las consiguen en la disquería y si no, durante el festival, cualquiera de nosotros, o va a haber una mesita, creo, donde se van a vender las entradas. Bueno, y vamos si no, todas y en a votar. También. Sí, a vamos votar, todas a votar porque me encanta esa parte. Che, ¿vos a quién votaste? Sí. Porque vos es voto cantado, la re podés decir ahí. Claro, porque eso no lo mencionamos, pero además de los premios que dados por les jurades, las dos tandas van a tener un premio del público. Ah. Entonces, sí. cuando. Un chape con la directora, por ejemplo. Cuando el público. Del público, o no. Cuando el público va a ver tanto las pelis, los largos, como las tandas de cortos, a la salida puede votar cuál fue la que más le gustó. Después, al final del festival, sumamos todos esos votos y le damos un premio a la directora o el director de esa peli o corto. Hermoso. Que es elegido por todo el público platense del festival. Sí. Hermoso. Y después hablamos, ¿querés hablar de las. No. Muestras de... Sí, hablen de todo, porque están en... Después se van... La gran ciudad. Ah, la de las pelis. Sí. Dale. Qué nervios. Además de, de la competencia, van a estar las películas que están fuera de competencia, que son en muestras. Ah, es verdad. Y hay tres segmentos, una es Nuestros Derechos, otra es En Primera Persona y otra es La Gran Ciudad. Y dentro de esos segmentos va a haber películas y cortometrajes que se van a proyectar también en la Ecoselec, que es una de las sedes, además del Selec y del Centro de Arte, donde se hace la actividad de Vivi, el taller de autodefensa, también está la Ecoselec, que es la sala que pertenece también al CELEC, que está en la Isla Malvinas. Ah. Ahí adentro hay una sala. Eso va a pasar. Eso va a pasar, en realidad, del miércoles al sábado. Se están proyectando durante la semana. Hay algunas proyecciones en simultáneo en las dos salas también. Claro. Y lo que... Y hay que elegir, como la vida. Sí, hay que elegir. Lo que yo quería decir en realidad era que la competencia va a estar del miércoles al sábado. Ahí va a estar los días de competencia donde pueden ir a hacer el voto. Porque el martes es la apertura y el domingo, este año, el sábado de la noche, después del conversatorio de las chicas, se va a hacer la premiación. Entonces, una vez que se hace la premiación, ahí se conoce cuál es la película ganadora. El domingo se proyectan películas que no están en competencia, que entran dentro de estos segmentos, y la película que gana es la película que cierra el festival el domingo a las 10 de la noche en el CELEC. Buenísimo, me encanta. Me encanta está muy bueno. Me encanta el plan. La semana que viene tenemos planazo. Sí. Y las pelis están buenísimas. Sí, es verdad. Muy buenas. En todo, prometen. Yo no vi ninguna, digo, es verdad, pero en realidad porque me dieron ganas de ver un montón. Muchísimas gracias. Ya saben que cuentan con el espacio de las pelis, vamos todas al espacio. Nos vemos la semana que viene. Un público fiel. A tirarnos en los almohadones que ponen ahí para estar cómodas todas tiradas. Y después de toda esta información, obviamente que cuando van a ver una peli, ahí están todos les mostris de Espacio Queer y les informan acá, de todo. Acá queremos mandarle un besito a las chicas que están en el grupo diciendo que estamos hermosas. ¡Ah! ¡Eso es un amor! Nos hubiera encantado que lleguen todas, pero bueno, es así, no se puede. Bueno, lo último, cerramos con que como las chicas saben que han ido al festival, es como que es mucho más que un festival de cine, creemos que es como un lugar de encuentro, claro, sí. Como de todo un año de trabajo, de militancia, cada una en sus espacios, y como que ahí nos encontramos, nos abrazamos, la pasamos lindo, da como para ranchear y quedarse ahí, entonces esperamos a todos, que siempre queremos que se sume más gente, y hacemos todo con mucho amor, así que eso esperamos transmitir. Ay, sí, muchas sí, gracias. Se transmite y sabemos que es así. Justo en cáncer, mucha emoción. Genial. Muchas cosas nos podemos lograr a llorar todas. Acá dos pisos. Acá dos pisos. Yo creo que si pestaneo, lloro. O sea, vamos a dejarlo acá. Mucha intensidad en esta pecera. Muchas gracias por haber llegado. Me encantó. Estoy esperando que llegue la semana que viene para ver todo lo que nos acaban de contar. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora me está pasando lo que dijo Mane, que cuando queremos entrar, ahora no te quieres ir. Ah, no te quieres ir. Ahora me quiero hacer una columna ahora. Un segundo más. Este momento es el momento de lo polémico, porque ya tomamos un cuarto de vino. Ya están relajadas. Ahora pueden decir cómo se llevan en el grupo. Si hay interna. Una interna del grupo. Una interna, si hay. Están escuchando las otras tilingas, seguro. Están escuchando, sí. Bueno, está bien, le mandamos un beso. Gracias por gestionar Espacio Queer. Muchas gracias por venir. Gracias por siempre estar. Bueno, nos vamos a otro temita y después siguen cosas que ya, mirá, ni sé de tanto. Hola, estamos otra vez al aire. ¡Apa! Casi que distraía. Tanto vino ya, ¿viste? Casi que no sabemos ni cuándo estamos al aire. No. ¿Nos querés contar algo? O intuyo sí. Que nos querés contar algo. Sí, yo le quiero contar, bueno, ya de paso me despido yo, ajá, por eso les cuento. Bueno, el viernes que viene, después de la marcha, voy a estar presentando Todos Putes en Laberinto, después de las 9 de la noche. Barra. En adelante. Laberinto que diré por Laberinto tiene. Se comunican por Instagram. Laberinto Casa Club. Laberinto Casa Club en Instagram. Claro. Tal cual. Laberinto Casa Club en Instagram. A ver, y lo otro es que, bueno, voy a hacer un microemprendimiento que ya lo había hecho, que lo reinauguro de vuelta en julio aproximadamente. El relanzamiento. Así que vuelvan las empanadas de la Yoshi, así que tremendas. Todo va a estar por mis redes sociales, así que... Vuelve bueno. La Yoshi, la Ximena. Vuelve Ximena Gómez es mi Facebook, así que... Ximena la Diosa 90. Ximena la Diosa 90 si es más mi Instagram. Gracias. Es que si te he etiquetado. Bueno, yo quería decir eso. nada, muchísimas gracias por darme el lugar que me dan, como siempre. Yoshi, a vos. Los lugares son de todas, me encanta. Obvio. Ay, llegaron más lesbianas. Llegaron más lesbianas. Opa, opa, opa, el staff se agranda. No, esta radio no, bueno, para de crecer. No para de crecer, cada vez más. Abrís los ojos, una lesbiana, otra lesbiana. Gracias. Y bueno, vos, Trasviana, sí, quiero decir para todos los oyentes que Cata lo puede apreciar. No te vayas sin una foto. Por favor, obvio, un corte de Trasviana tiene que estar dejando. Fatal. Tremenda. Yo subo la foto y te etiqueto para que te empiecen a seguir las tortas, porque sabemos que es tu futuro. Chau, futuro es lesbiana. Chau, chau. Chau, chau, chau. Ya estoy acá. Ya tenés lesbianas que escribieron a Polésbica, te quiero decir. Están diciendo yo, sí, yo. Ojo. Y sí, fíjate. Bueno, gracias, amiga. Muchas gracias. Besito, bueno, gracias a todas. Chau. Y nosotras nos quedamos mano a mano con una entrevista del más allá. Chicas, ¿estás por ahí? No están. Están. Yo estoy segura que estas lesbianas están. Están. Pasa eso que ellas nos escuchan, pero nosotras no, y somos. Mira, aparte, te quiero decir, es un clásico acá que querés hacer una comunicación telefónica y se traba, pero no se traba nada. A ver. Hola. Hola, hola. Ahí está. Estamos. Ahí están. En estéreo estamos. Sí, lo que pasa es que como que a usted las escuchamos medio robóticas. Somos un robot, corazón. Ya no tenemos ni corazón, Maca, por eso. Ay, ya a estas alturas me lo imaginaba. ¿Viste? Por eso, nosotras las escuchamos en eco también. Se dijo. Se supo. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a presentarlo. Estamos al aire con Maca y Pía de Lesbianismo y Autoboicot, o bien de Me Estoy Ocupando de Mí Misma. Cuéntenos. Todos aquí son muchas personalidades acá. No se escucha. Ay, chicas, no escuchamos. ¿Qué dijeron? Que nos cuenten qué onda esta duplicidad, triplicidad de nombres. ¿Qué sucedió? Le pusimos un nombre primero, que era Me Estoy Ocupando de Mí Misma. Después pensamos como el subtítulo. Y ocuparse de una misma era un poco de autocuidado. Y el autocuidado, algunas veces, o sea, el autocuidado. Y todo eso es muy lesbiano. Y después terminó todo, pero lesbianismo y autoboicot nada más. Es la que nos cierra a casi la mayoría. Y sí, todas boicot. Todas boicot. Antes que nada, porque si estamos boicoteando esta entrevista, si no decimos que esto se trata de un podcast que van a empezar. Porque nosotras hablamos como si ya todas en tema, listo. Tenés razón, chicas, cualquiera. ¿Cómo andan? Directamente. La endogamia tremenda, nosotros. Fatal. Entonces, claro, hablamos entre nosotras. Entre nosotras, nadie entiende nada. Cuéntenos, ¿por qué la llamamos? Cuéntenos ustedes. Esto no es un programa de radio, chicas, así será el tema. Claro. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, sí, bien. Bueno. Nada, le llamamos que íbamos a tener un podcast. Bien. Cada 15 días. Y entonces ustedes decidieron llamarnos para que el lesbianismo es federal, interprovincial. El lesbianismo es red, estamos todas conectadas. Eso claro. Que sostenemos, sí. Gracias por hacernos acordar cómo llegamos acá. Bueno, estamos con delay. Entonces, estamos pasando ahí, pero con delay. Planean un podcast cada 15 días, pero todavía no arrancó. ¿Cuándo arranca? Arranca el viernes que viene, porque yo, Pía, me tenía que sacar la muela hoy. Porque nos estás hablando con una muela menos. Sí, con una muela menos hace muy poquito que no está. Bueno, pero si te escucha, en pie, bárbaro. Sí, bien. Sí, estoy regia. Muy bien. Estoy regia, pero no sabía que iba a estar regia, así que no nos arriesgamos. Autocuidado. Lo militan. Y a mi amiga lesbiana que me cuide. Me parece muy bien. Desde mañana entonces podemos escuchar. Desde el viernes que viene. Viernes que viene. Ay, chicas, perdón, estoy refumada. Refumada y con delay. ¿Sos mané? Sí. Ay, mané. Claro, bueno, amiga, vos ya sabés. Dijo fumada igual mané. Igual, está bien que me reconozcan así. Estudio. Bueno, entonces bien. Empieza el viernes que viene. Viernes que viene. ¿A qué hora? A las 10 de la noche y lo hacemos adentro del programa de Baby que está musicalizando ahora Polésbica. Claro, este programa es temático Tucumán directamente. Claro, temático Tucumán. Directamente. Tienen que venir un día, hacemos un programa con ustedes acá, entre todas. Ya lo dijimos el año pasado, lo hicimos. Y bueno, hagamos una vaquita. Después la próxima rifa de polémica para eso. Bueno, entonces cuéntenos, van a arrancar un podcast cada 15 días el viernes que viene. ¿De qué se va a tratar en principio? ¿Va a ser temático? Cuéntenos. Sí, la idea es que como que cada capítulo va a tener una temática particular y la del viernes que viene va a ser endogamia. Bien. Porque es el tema estrella de las lesbianas. Sí, sí, sí, sí, lo conocemos. Sí, todas endogámicas, qué sé yo. Por todos lados hay endogamia, por sí, todos sí. lados. Pero bueno, este programa... bueno, escuchemos el programa. Ah, pero es justo en el momento de polésbica. Ay, me encanta, estamos bárbaro. Conectadas. Conectades, ¿no? De todas maneras... Lo podemos escuchar en otro momento el podcast, ¿no? Sí, después lo vamos a transmitir en vivo. En realidad nosotros teníamos miedo de hacerlo en vivo. Queríamos grabar y subirlo directamente a internet. Sí. Pero bueno, nos incentivaron, así que igual va a salir en vivo, pero después va a estar de toque ya subido a internet. Para yo soy re analógica, obvio, ya entendí cómo era el podcast hace poquito. Bárbara, así que las podemos escuchar en online después. Y después sí. de endogamia, sé que estuvieron investigando un poco sobre endogamia en las redes. Estamos haciendo un trabajo muy intenso sobre sí. todo lo que queremos hablar. Igual para la endogamia elegimos lesbianas específicas para que nos ayuden con la endogamia el viernes que viene. Ajá. Y especialista en endogamia. Pero bueno, siempre todo va a ser como, bueno, la endogamia es autocuidado, es autoboicot. Es mucho lesbianismo. Es un poco como de rotando todo. Como las ideas, rotando ahí. Sí. Muy bien. Ah, me quiero poner a debatir ahora de todo eso. Que, pero bueno, esperamos. Hacemos no, un... después del programa la llamamos. Sí. Hacemos una videollamada. Sí, sí, sí. Revisamos todo lo que pasó. Hacemos como los programas de tele que hacen refritos del programa del día anterior. Bueno, así nosotras. Nos vamos retroalimentando. Lesbianas hablando de lesbianismo. Y sí. Sí. Muy bien. Espectacular. Así somos. Bueno, y después de endogamia, ¿tienen otros temas pensados? ¿Qué va a pasar? Y un poco todavía no sabemos muy bien. Pasamos otra pregunta, no hay drama. Porque vamos improvisando. Porque charlamos mucho todos los días y cuando no estamos juntas estamos chateando, entonces siempre estamos conversando de algo. Claro. Y algo de eso se va a terminar tratando. La sí. idea es que todo el mundo tenga que escuchar las charlas que tenemos Pia y yo. Muy bien. Es que es hermoso. Y sí, charlar es lo más divertido. Vivimos de la charla. Bueno, chicas, gracias. ¿Qué van a hacer? Cuéntenos su plan de la noche. Si tienen un plan de la noche, nosotros estamos acá escabeando, les contamos qué hacemos a la radio, pasando la hora. ¿Y ustedes qué van a hacer? Y para cerrar, digo. Saco una muela, me quedo en la cama. Bueno, ay, por ahí tienen un plan, alguna peli, alguna serie, algo que se van a ver, no sé, algo que se van a tomar. Un ibu. Vamos a comer un pastel de papa vegano muy rico que está cocinando nuestra amiga Male y vamos a tomar helado. Pero ahora, bien. Este es el plan. Me encanta. Es la excusa perfecta sacarse una muela para comprarse un helado. Así que genial. Bueno. Bueno, bárbaro que estemos todas les lesbians al aire. Sí. No se puede respirar otra cosa que lesbianismo. Escuchen, sí. chicas, esperen. Sí. Les voy a pedir una cosa antes de que nos vayamos. Sí. Tienen que mandarnos audios. Me lo pueden mandar por Instagram. Lo pueden mandar al Instagram del programa. Contándonos un ejemplo de autocuidado, un ejemplo de autoboicot y qué les parece que es el lesbianismo. Tienen que ser cortos, no estamos esperando respuestas muy elaboradas. Dos, tres palabritas. Bueno. Bien, todos los oyentes ya saben. Mandan a es @ lesbianismo y autoboicot, ¿verdad? Exacto. Sí. Justamente. Bueno, Bárbara. Ay, y, claro, sí. Lo por ahí nos pueden decir ahora ustedes un par de ejemplos y nos vamos. Bueno, ejemplo de autocuidado. Sí, no tengo problema. O sea, de repente se dio vuelta todo. Las polémicas son ustedes ahora. Esto es un loco. Pero bueno, me parece una buena pregunta. Yo vine a hacer las preguntas, yo. Qué atrevidas que son, me parece bien. El autocuidado, ¿qué puede ser? Porro. Y sí, yo que lo puedo. También. Todo. Sí, me parece que el porro es un autocuidado, pero otro sí. Estoy pensando. Soy re fumaporro, encima me puedo recolgar. no da. El clona, están diciendo del otro lado, el autocuidado. Sí, nos tiran letras. Para mí es el autoboicot, el clona, porque yo después choco paredes. Claro. Con el clona ya probé. Probé una situación, pasarla de poliamorosa con un clona. Me fue re mal. La pasé mal antes, durante y después. ¿Entendés o no? ¿Viste? ¿Quién no le pasó? De todo. Sí, sí. Porro, corazón, siempre. Sí. ¿Y después de qué otro era? Autoboicot y autocuidado. Y lesbianismo. Y lesbianismo en general. La vida misma, la vida. Yo, lesbianismo igual vida. Y bueno, la vida. Nos están apurando allá. Bueno, delen, delen. No saben lo bien que se la pasa de este lado de la pecera. Claro, estamos chill. ¿Qué estamos pasando? Sí, para mí la endogamia es autocuidado. Pero es bastante autoboicot también. Pero entra, bueno, para no, las dos. Claro, entra para las dos. No se puede separar. Y es muy lesbiana también. Y sí. Sí, ¿qué vamos a hacer? Ay. Bueno, después podemos pensarlo un poco más porque nos reapuran de este lado. No sabes las caras que nos ponen. Tipo, chicas, no damos más con la hora. No sé qué pasa. Pero el lesbianismo, nos pueden decir del otro lado de la pecera o nuestras oyentes, nuestros oyentes. Vamos a hacer unas encuestas de Instagram. Les bancamos desde Polésbica. Y se las mandamos. Sí. Dale, sí, esto es un trabajo en equipo. Sí, esto sí. Es un trabajo. El lesbianismo lo sostenemos entre todas. ¿Qué pasa con el encuentro? Quieren saber acá. Sí, el lesbianismo. Acá del otro lado de la pecera quieren saber qué pasa con el encuentro. Vienen al encuentro, se quedan, no se quedan. ¿Qué le pasa a ustedes y el encuentro? Pruri. Con el encuentro, sí, vamos a ir. Sí, vamos. Ah, bárbaro. Genial. ¿Cómo se están gestionando la avenida? Ya saben cómo vienen, en qué vienen, en tren, en avión. No tenemos nada gestionado, pero vamos. Va a suceder, sí. Bueno, hay casas, bárbaro. Patios, sí. Lugares para quedarse, ya saben, el lesbianismo es redes y es una carpa. Y endogamia. El lesbianismo es redes y endogamia. Y bueno, es hermoso. Sí. Qué sé yo, ¿no? El campamento de lesbianas. Me encanta, pijamada eterna. Pijamada, vivimos. El lesbianismo es pijamada. Sí. Muchas. Ya estamos delirando. Sí. Y bueno. Gracias. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran decir? No. Bueno. Las escuchamos. Esperamos las encuestas. Bueno. Sí. Ahora las hago ni bien salgo de acá. Somos lesbianas de cumplir promesas acá. Enseguida. Bueno, chiquis, muchas gracias por la comunicación a estas horas y con estos dientes menos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, estábamos al aire con Maca y Fía, se cortó la comunicación, seguro tenían una despedida bárbara, pero bueno. Y bueno, no importa. Nos la mandan. Eso es el autoboicot. Total. Que es así. Total. Muchas gracias. Bien, entonces estábamos con Maca y Pía, de Lesbianismo y Autoboicot, o bien Me Estoy Ocupando de Mí Misma, que así. Tiene dos nombres, son su título y título. Nosotras ocupémonos de nosotras mismas, bailemos, tomemos unos tragos, nos están esperando unos porros allá afuera y ahora volvemos en un ratito. Ustedes quédense con Flower Duet de Yana. Las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor, que entre todas coinciden en algo y esa cofradía después resulta difícil de discutir. Tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos. Bueno, me voy. Estamos otra vez al aire, la lesbiana saca de polémica, y estamos, yo creo que ya en comunicación o a punto de comunicarnos con Enesa. Sí. Disidente la y es primera. Mañana. ¿Y es la primera o no? Es la primera. Es la primera diversa disidente, es mañana, que nos cuente todo. La Nico, qué emoción, una primera marcha. Totalmente. Extasiadas, planificando algunas todas. Algunas vamos, ya tenemos cabaña con vista a la piedra movediza. Ah, no te puedo creer. No sé si saben, pero no es verdadera esa piedra movediza. No quiero saber si... Se cayó y pusieron una de plástico. Y bueno. Es así, todo como se reconstruye. Todo, ¿sabes sí. qué? Lo que la naturaleza no te da. No soy, ni queremos naturaleza. Igual. A eso no es. Bueno, estamos en comunicación con una lugareña, un lugareñe. Nico, ¿estás ahí? Bueno, Nico puede en estar ahí o no, pero mientras tanto podemos pero contar qué misterio, pero que tenemos una comitiva de Polésbica que va a la marcha de Tandil, eso ya se puede asegurar, así que vamos a tener historia. Sí. Obvio que vamos a llevar una cobertura total. La fanzine de Polésbica, total. Unos fanzines que se llama Tortillerex y la bandera de las lesbianex, no somos mujeres. Me parece muy, y me imagino que para sellar billetes en Tandil. Ah, también lo guardé en el bolso. Sí. Muy bien. Sí, ya sí, tienen el bolso hecho. Sí. Perfecto. Algunas más o menos, tenemos el bolso hecho. Y los tiempos de cada quien se respetan, como la de la comunicación con Nico, por ejemplo, que es un tiempo que tenemos que nosotras respetar. Lo que pasa es que en Tandil manejan otros tiempos. Me imagino. Y nosotras nos adaptamos, ya vamos a... Manejan atrás. Otro clima que el de acá, así ay, que sí. Eso no sé... Frío seco, me eso es medio raro porque a mí en la marcha siempre me gusta estar bien desnuda. Para no mí tiene que ser pieles no y desnudez abajo, pieles y desnudez, sí. Pieles, en todos los sentidos. Con piedras, todos con piedras, en homenaje a la... Hay que ser creativa. Piedra movediza. Sí, algún tocado, se me ocurre. Un regio tocado. Un regio tocado. Sí, sí. Me imagino que la Nico de Suse, porque la he visto por las redes, está montándose tremenda. No sé si ustedes la siguen y si no, ya la pueden estar sí. Siguiendo porque es una mostra. Enseguida la etiquetamos. Sí, ya. La Nico de Suse está haciendo unas performances que me encantaría que me cuente cuando podamos estar en comunicación con ella porque es una genia. La conocí hace un montón cuando tenía calzón chino. Espectacular. Recordarán quiénes. Sí, ¿fuiste a Calzón Chino? Sí. Sí, unas sí, prendas sí, sí. Tremendas con la mostra de Paula. Se están robando cosas de Espacio Queer acá. Nos trajeron los chicos de Espacio Queer cosas para regalarnos. No está pasando nada con la comunicación de Nico, ¿no? Qué lástima. Qué bueno, lástima. Qué manera de remarla. Qué manera de remarla. Oh, ¿qué? ¿Está la comunicación con él? Hola, Nico. Nico, ¿estás ahí? No. Bueno, por favor, que algún oyente nos llame por teléfono que queremos decir hola. El polémica. Fijo no está en uso, así que. Bueno, podemos. Hola, polémica. Pasamos las redes de paso, quieren, y hacemos ese ratito para que se puedan comunicar, porque las operadoras están dejándolo todo. Tenemos Instagram y Facebook, se pueden comunicar con nosotras a Polésbica en el Bar, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden llamar al teléfono, por favor, sobre todo eso, al teléfono 451-6917. Nos llamás y estamos encantadas. Otra cosa que queremos recordar es que el viernes 28 vamos a hacer el programa de Polésbica en vivo, no en directo. Sí, vamos a grabarlo porque nos desde vamos... Desde el éter. Desde el éter. Vamos a estar en el momento del programa en la marcha contra los travesticidios. Estamos harta de que maten a las trabas, nos tienen contra mil veces podrides. Así que nos vamos a manifestar en la calle. Y el sábado, el Art de Closet. Eso promete. Contame vos de los 12 años artistas. Del Art de Closet y son 50 años de la revuelta de Stonewall. Que bueno, si quieren... Sí, contame un cachito mientras esperamos la comunicación o sea, con Nico. Muy, muy tomado de los pelos, ¿no? No, podés también contarnos quiénes son los artistas que van a estar formando bueno. Parte del evento, que no lo contamos. Bueno. Si te acordabas algún... Sí, van a estar en el... Primero la consigna son 50 fuegos porque son los 50 años de la revuelta sí. De Stonewall, donde travestis, lesbianas, salieron a enfrentar a la policía y después de 2 días de revuelta callejera... lograron que la policía se retire, que hasta ese momento era algo que nunca había pasado, las razias policiales para los lugares queer eran súper intensas y ese día se pudrieron, empezaron las resistieron. Travestis, resistieron sobre todo las travestis, después se sumaron el resto de otras identidades. Pero le pusieron el cuerpo a las trabas primero. Sí, y bueno, son 50 años de esa movida, nosotras siempre hacemos el Art de Closet, desde hace 12 años, porque somos más chicas, no tanto ya, pero bueno. Algunas ya mayores. Y bueno, entonces tenemos... Las alcanzamos ya. De a poco vamos alcanzando. Y bueno, vamos a hacer los 12 años, 50 fuegos, y vamos a prender 50 fuegos en homenaje a esas resistencias. Es literal. Sí, es 50. Muy literal. Sí. Y sí, está metáfora bien. No existe. No. Y va a venir la Max Vance, que va a ser su perfo, Matías Alemán... que va a ser también su perfo, la resentimiento, de resentimiento, que va a ser su perfo. De perfo en perfo. DJs, hay DJ, DJ o no. DJ, una polémica. Sí, DJ sí. Local. DJ localísima. DJ Celia Alba. Celia Alba. Sí. Y una local de la marcha de Tandil, la tenemos en comunicación, en la local de Tandil, ¿o no? A ver, hola Nico. ¿Nico? Hola. ¿Qué tal? Gracias. Qué complicaciones tecnológicas. Igual muy saturada. Sí, sí, porque Man todas. Es muy analógica, entonces es media yeta para esto. Ah, de repente soy yo. Nah, esto es un loco. Mira, no vamos a empezar a polemizar no, acá. No. ¿Cómo andás, Nico? Bien, todo bien. Si me hablan de como de volumen bajo, capaz que las escucho, porque cuando se satura no escucho bien. Recién las trataba de escuchar lo que están hablando y escuché perfo. Perdón. Estábamos diciendo eso igual, perfo. Vamos a hablar de a una entonces, ¿te parece? ¿Escuchás? Vamos a hablar de a una, ¿te parece? No te escucho. No escucha. No te entiendo lo que se dice. A ver, espérate, que ahí nuestras opertortas están a full. ¿Ahí quién está hablando? Larisa, ¿cómo estás? Hola Lari, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Escúchame. En el otro micrófono, a ver quién habla. En el otro micrófono. Acá está Cata, ¿cómo estás? Georgie. Hola, Cata. A Cata la escucho bien. Ya. Hola, Nico Mane, en este mic. Y a Georgie también la escucho bien. Ahí está. ¿Cómo están? Escúchame, Nico, tenemos una política que cada quien se presenta acá. ¿Te querés presentar? Vale. Sí, me presento. Aquí les habla Nico. Nico de Suse, que ustedes, algunos de ahí me deben conocer, que compartimos ya varias movidas y experiencias, marchas y todo en La Plata. Hace un año y medio que volví a vivir acá en Tandil, mi ciudad natal, y desde que volví empecé a encontrarme con un par de amigues que me hice acá y empecé a juntarme con el Frente de Acción Disidente. Yo además soy diseñador gráfico, fotógrafo, performance, ¿qué más? De todo. Che, hoy hay que hacer de todo. Nico, ¿cómo es volver al lugar de donde una es y empezar desde la disidencia? ¿Cómo es volver al pueblo, digamos, ya siendo super marica, digamos? Y la verdad que tiene esos dos polos, ¿viste? De felicidad y a la vez de pánico. tiene eso, esa satisfacción también de que a veces el boca en boca se hace más rápido, ¿viste? Sí. Pero a la vez está todo más rígido, la sociedad es más rígida. Y bueno, creo que es una buena manera de empezar a invadir los pueblos y empezar a desarmar, a que esté todo centralizado en las capitales, ¿no? Claro, y en las grandes ciudades. Sí, sí. Eso es un lindo trabajo. Está muy bueno eso. Como un poco descentralizar lo que es capital y poder empezar a habitar otros espacios. A hacer focos, claro, que al vecino, al que vive en la misma ciudad que vos, también le está pasando lo mismo, ¿viste? Sí, que también es otro mundo. Las ciudades, por ahí también pensamos que está todo resuelto y después, no sé, volvemos a nuestros lugares. Claro, sí, sí. Por más que la calidad de vida en cuanto a naturaleza, sí, y demás tenga sus privilegios, digamos, y demás, no dejan de pasar atrocidades, ¿no? Y por eso, por ahí lo importante de organizarse, va. Lo pienso yo así, te lo transmito, capaz que no, pero digo, hace un año y medio volviste y ya estás empezando a organizar la primera marcha. Ah, sí, no podía estar quieta. Sí. Contanos un poco cómo fue la organización de la marcha, cómo empezó. La organización de la marcha, mira, en principio tuvimos mucha motivación de hacerla el año pasado. Arrancamos haciendo actividades, festejando el Día del Orgullo, justamente el año pasado, ya casi hace un año. Y ahí empezamos a formar este Frente de Acción Disidente, por el cual empezamos después a reunirnos, a conocernos, porque la verdad que veníamos todos de distintos lados, digamos. La mayoría de los integrantes son de partidos políticos y partidos estudiantes y también individuales, ¿no? Yo no milito en ningún partido, pero este espacio fue como el encuentro. Y la realidad es que íbamos a hacer la marcha el año pasado y no fue como, éramos muy optimistas en cuanto a tiempos y organización. Y este año decidimos como abrir convocatoria, ¿viste? Abrir la asamblea para más organizadores. Claro. Y la verdad que ahora es como participamos no solamente Frente, sino un montón de partidos y claro, agrupaciones. ¿Por qué, viste que en Capital la marcha es a fin de año, por qué la deciden hacer en junio? Por esta misma experiencia que tuvimos el año pasado, de que la planteamos hacer en noviembre, diciembre, y empezamos a ver que en un fin de semana se hacía en Mar del Plata, el otro, claro, se hacía en La Barría, la otra se hacía en La Plata, la otra en Capital, y no podemos acudir a todas. No nos da el cuerpo. En un principio hicimos un par de movidas para poder viajar a la de Capital, y después dijimos, estamos yendo en contra de lo que estamos creando acá, ¿no? Hay que descentralizar también, bueno. A lo que pasa acá. Sí. Así que decidimos hacerlas, digamos, en esta fecha, por una cuestión de organización no se pudo hacer el 28 mismo, que es la fecha de Stonewall, sino le hicimos una semana antes. Claro. Nico, me llama la atención que se llama Disidente y Diversa. ¿Tienen un debate sobre eso o es casual? ¿Cómo? ¿Tienen un debate sobre que se llama Disidente y Diversa o es casual? No, realmente como salió por parte de este grupo disidente que, digamos, por esto mismo de ser activistas y participantes de otras militancias, pero teniendo una disidencia, ¿no?, sobre eso. Fue dentro también de la discusión de las asambleas, porque, digamos, no creemos en que solamente creo que la bandera va a decir Marcha del Orgullo nada más. Ah, bien. No tuvimos como el cierre de ese debate. Es abrir a todo lo que está acá tapado, ¿no? Claro, y también quizá ese espacio de disputas entre por ahí, como ahí está el frente y también hay partidos, entonces capaz que para coordinar un poco eso. Te hago una... Claro, sí. Una pregunta, sí. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son las demandas concretas más focalizadas de Tandil? ¿O cuáles son las consignas, algunas? ¿Hola? Nico. No te la puedo creer. No te la puedo creer en el se momento de las consignas. Se quedó muda la marica. Ay, qué pena que se cayó. Yo quiero que nos cuente todo sobre el cronograma. Venía mañana... lo más interesante. La fiesta. Bueno, nos lo pueden contar ustedes. Después, mañana es de todo el día, parece eso. Ser. Hay apertura, feria, almuerzo, conversatorio, marcha. Parece que Tandil es tempranero. Parece que es tempranero Tandil. Bárbara, me encanta porque yo soy una señora. Porque la fiesta está anunciada a las 10:30. Bárbaro, a las 4 de la mañana estamos durmiendito, eso es lo que más me gusta. Ya tenía todo planeado y está bien. La marcha es 16:30, me encanta. Claro, para porque capaz que allá hace más frío. Sí. Chicas, bueno, ¿pueden creer que parece que no podemos volver a retomar la comunicación? Para mí se quedó sin batería, yo estoy percibiendo que hacía pip, pip, pip, pip, cuando hablábamos con ella al fondo. O de este lado nos quedamos sin batería, hay que ver qué pasó. Bueno, nos podemos quedar sin batería porque estamos casi que sobre el final del programa. Puede ser también, sí. Es coherente. Igual, enseguida les pasamos todos los horarios de todo. Está de la marcha de Tandil de invitamos mañana. Invitamos a ir, son 290 kilómetros. Sí, 350, ya vimos. Bueno, haciendo dedos llegamos. Yo soy optimista, salimos a las 7, llegamos. Sí, toda la provincia de Buenos Aires nos encontramos ahí mínimo. De una. Sí, desde Necochea queda el toque, Lobería queda y también el toque. Hay que hacer el aguante siempre en todas las primeras marchas del orgullo. Sí. Siempre hay que hacer el aguante. Yo estoy pensando en armar la primera marcha del orgullo en Berisso. Se habló de eso un poquito hoy. Ah, qué sí, bien. Hay que hacerla llegar. Porque no son 350 kilómetros, sino son 8 kilómetros. Sí. Para mí en el momento de la marcha pruri, el encuentro pruri, no la marcha pruri, podríamos pasar, qué sé yo, por y hasta Berisso y volver caminando. Sí, caminando, chicas. Va a haber gente hospedándose ahí, me imagino. Claro. Chica la ciudad. Claro. Nos fuimos por la tangente. Nos escuchamos un temita. Bueno, igual le agradecemos a Nico. Ah, sí, agradecemos sí, a Nico. Y le pueden encontrar toda la información en su el Instagram de la marcha, que se llama Marcha Orgullo Tandil, así todo juntito, sin puntos ni guiones ni nada. Y ahí van a encontrar quiénes van a estar performeando mañana, cómo va a ser toda la movida, el mapa, dónde nos encontramos, todo eso. Y el cronograma, perfecto, que está bien detalladito, dice a las 11 de la mañana apertura de la jornada. Ahí van a estar en Plaza Independencia. Sí, llegamos directo. Anotarse. Nos bajamos del auto, llegamos a la apertura de la jornada en Plaza Independencia. Después, a las 12:30, almuerzo y conversatorio de las diversidades y disidencias en Tandil. A las 14:00, actividades culturales de shows, música, poesía, danza y más. 16:30, marchamos. Y a partir de las 10:30 de la noche, noche diversa y disidente en Casa Violeta, que es 14 de julio, 968 la dirección. Todo esto mañana en Tandil en la primera marcha. Allá vamos. Me encanta. Bárbaro. Y nos vamos entonces ahora sí con un temita. Nos vamos con Así Tal Cual, de Sokio con Dadalú. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radio Nauta 106.3. Bueno, ahora sí, y bueno, todo se termina en un momento. Sí, en un momento de la noche. Pero volvemos, eso me alienta, sí, siempre. Bueno, tenemos que despedirnos, tenemos igual un pedacito de programa más porque nos queda la quinta edición. Sale el programa número 5 de Radio Teatro, sí. Programa no, el Radio Teatro. No es el capítulo. El capítulo, un capítulo. Sí, va, bueno, por capítulos. Va por capítulos. Bueno. Capítulo número 5. Gracias, amiga. Sí. Tomamos el mismo porro y vos, sí, estás, sí, pudiendo coordinar y yo no, me encanta. Es costumbre. Bueno, es costumbre. Sí, es costumbre. Bueno, eso. Nos vamos a despedir. Mañana. Sí. Acuérdense que el próximo viernes vamos a estar en vivo, pero no en directo, porque vamos a estar en Capital en la marcha contra los travesticidios. Sí. Estamos harta de que maten a las trabas, así que nos vamos a le vamos a poner el cuerpo a la calle. El 29 en el Art de Closet. Sí. Y ahora. Y el 28. A la noche en Laberinto había algo. También, en Laberinto es la la Yoshi presenta, es la presentadora del ciclo puto, puta, putito. Ay, no me acuerdo, ¿no? Eso es. No, todes putes. Todes putes. Todes putes. Era ese con putito, de, putita, pute, ese puto. Es el de Marta en Cósmico. Se me cruzan todos, okay, los eventos. Sí, sí. Esto mucho, es en Laberinto, mucho, sí. Laberinto Casa Club, pueden buscar, sí, por Instagram, Laberinto Dile Casa Club. Sí. Eso es el viernes después de la marcha de los travesticidios, sí, en La Plata. Bueno, nos encontramos el viernes a las 22 por la 106.3 Radio Nauta. Ay, gracias. Una radio amigui. Gracias a nuestra, gracias a nuestra DJ. Y después nos vamos con un DJ set. Y sí. De DJ Baby. Baby, gracias. Wow, que estuvo hermoso. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí, próximo viernes. A escuchar el radioteatro Tiraditas en el Sillón. Sí. Chau, chis. Chau. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el bar. En esta emisión, Plástico Cruel de José Barra. Bombón. Desde cualquier ángulo que lo enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel, a mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Me quedó ardiendo el culo toda la semana. Ay, qué estupendo. Mi peluquera dice que un viaje es la mejor terapia. Mi psicóloga no dice lo mismo. ¿Qué hiciste durante mi ausencia? Inauguré un museo de cadáveres. Ah, mirá. ¿Cadáveres desconocidos? No, cadáveres de amigos nada más. Expuse en público mis penúltimas desilusiones y convoqué una asamblea entera de sufridores ocasionales. ¿Para no sentirte solo? Sí, bueno, sí. Y también me hice pintor. Pinté una acuarela con vino rojo. ¿Y de salud? ¿Cómo anduviste? Me hice 4 autopsias parciales. Hice autopsias de recuerdos, de planes, de corazón y de pija. ¿Y comiste? Sobrevolé como un cuervo hambriento hectáreas de locura. ¿Te drogaste mucho? Sorprendí la imperceptible vibración de una monja que intentaba fugarse. Presencié un desfile de lujosos carruajes con enfermos mentales. Vi pasar esqueletos con trajes de lentejuelas envenenadas. Escuché música de carbonizados dirigidos por una corista epiléptica que se electrocutaba sobre un caballo de neón, o sea. Y lo más importante, ¿me extrañaste? Conocí el golpe incesante de tu recuerdo contra la escollera de mis huesos y supe que el adiós es cortante como la aleta de un tiburón en la superficie del silencio. Efectivamente, te drogaste mucho. Un ataúd de cristal y yo vestida de novia y que me maquillen. ¿Y subís o no? Ay, es que no sé, no me gusta viajar en un auto conducido por una mujer. Ay, ¿no crees que sepa manejar? No, no es eso, que me hace sentir como un marica. ¿Un tipo como vos tiene prejuicios? Obvio, sólidos prejuicios. Entonces maneja vos. Bueno, dale, córrete. ¿A dónde vamos? A ver a mi papá. Ay, no, no, ¿no hay un lugar más interesante para ir? Ay, vamos a pedirle plata. Decime por dónde agarro, por dónde voy. Por la autopista. Ay, qué bueno está este auto. Es el mejor, costó $200,000. Wow, parece que tu viejo tiene mucha guita. Esa fábrica blanca de allá es de él. ¿Esa fábrica? ¿Por dónde es la entrada? No está ahí, está en otra, más adelante. Esa gris también es de él. Bah, ¿cuántas fábricas tiene? No sé. Esa del tanque como un cilindro también es de él. ¿Pero qué fabrican? Desde hamburguesas hasta misiles. ¿Y esa que está ahí? Esa es mía, me la regaló cuando cumplí 8 años. Yo quería una bicicleta y él se apareció con las acciones de esa empresa. Fue muy decepcionante. Me imagino el sufrimiento. No te imaginas nada. Si una chica quiere una bicicleta y los padres no se la compran, ya sea porque son pobres y no les alcanza el dinero o porque son ricos y no les alcanza el cerebro, la decepción es la misma. Mira, la verdad que no es la misma. Pero bueno, ¿para qué voy a discutir con vos? No tiene sentido. Axel, si no coincido para nada con vos, ¿por qué estás conmigo? Bueno, porque me da mucho placer manejar este auto, porque tenés mucha plata. Sí, pero hasta hoy no lo sabías. Ay, pero los sordos tenemos re buen olfato. ¿Y si te digo que te bajes del auto? ¿Posta querés que me baje? No, agarra ese camino, es allá. Esa de ahí, pero no tiene ningún cartel. Hacé señas con los faros para que sepan que está todo bien. ¿Está todo bien? Sí, a menos que quieras que te vuele en la cabeza por intentar tomar vos solo una fábrica de armamento pesado. ¿Por qué caminas tan inclinado? Se me salió el taco del zapato. ¿Y dónde compras los zapatos vos? No los compro, el derecho lo encontré en un container y el izquierdo me lo regaló un amigo. ¿Viste que son re parecidos? Zafan. Sí. ¿Sabes que si te casás conmigo vas a ser inmensamente rico y por ende inmensamente feliz? Ah, bueno, era cierto que el dinero hace la felicidad. No sé, pero que hace la infelicidad mucho más cómoda, sí. ¿Sabes que yo prefiero mi incómoda felicidad? Insisto que podría hacerte mucho más feliz de lo que pensás. Nena, me parece que o te sobreestimás o me subestimás. Acordate de que bastaría un silbido tuyo para llevarme al altar. Por suerte no sé silbar. La Malco encuentra misterio en el sexo mal satisfecho. Esa posesión incompleta la retiene y la lleva a perseguir hombres que no tienen ningún interés en ella. Cuando se enfrenta a la indiferencia de algún amante, viene a casa y llora. En esas ocasiones, cuando la dejo a solas, tengo miedo de que abra la llave de gas. A veces, para mí, ser testigo de su sufrimiento es un consuelo. Ni siquiera las mujeres son felices. ¿Hay algo más triste que un consuelo? ¿Hace mucho que me esperabas? Mira, pasó un chico con una soga, después pasó una vaca, pasaron 2 curas sospechosos de homosexualidad. ¿Por qué eran sospechosos de homosexualidad? Y uno me miró el bulto y después codeó al otro. Pasó una vieja después también que no podía cruzar la calle porque el semáforo no permanece 4 horas y media con la luz en verde. Después pasó un policía de civil. Si estaba de civil, ¿cómo sabes que era un policía? Y mira, tengo como una técnica. Al pasar dejó un olor a neuronas en estado de descomposición que sacabas de una que era un policía. Y llegué yo. Sí, eso fue mucho después. Antes pasó una guerra, murieron niños, alguien inventó una nueva religión, de la carpa del circo se escapó un elefante en celo, y entonces, hola, plástico. Hola, amor, ¿cómo estás? Mira, dame la mano, tócame la bragueta y vas a saber cómo estoy. Señales de tránsito. El único virus mortal es el aburrimiento. Y el único delito es la crueldad deliberada. Los chicos nos respetaban demasiado o nos odiaban. ¿Y a vos qué onda? ¿Te odiaban o te respetaban demasiado? A mí me buscaban, jugaban conmigo para tocarme. ¿Por qué? No sé, nunca pude explicármelo. ¿Pero te dejabas tocar? Sí, creo que era una ingenua. No sabía que eso estaba bien o estaba mal. ¿Y ahora ya lo aprendiste, lo sabes? No. ¿Querés que te dé mi opinión? No, gracias. ¿Qué sentías cuando te tocaban? ¿Qué sé yo? Cosquillas, miedo, no sé. Ay, ¿dónde te tocaban? En todo el cuerpo. No, lo que preguntaba era si en tu casa o en la calle. En mi jardín había un laberinto de ligustros y los chicos me encerraban y me agarraban como pulpos desesperados. Ay, no, me estoy calentando cuando me contás. ¿Todos a la vez? Sí, todos a la vez. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? Eran como 6 o 7. Ay, no, ¿y te gustaban? No, había uno que sí. Yo le pedía que viniera solo, pero él insistía en que me dejara tocar por sus amigos. Qué solidario que era, me encanta. ¿Y te besaban? No mucho, eso no les interesaba. ¿Pero al que te gustaba tampoco le interesaba? Ay, a él lo besaba yo. Abríamos la boca y mezclábamos las lenguas. Ay, ¿él te enseñó eso? No, supongo que besarnos con la boca cerrada nos habrá resultado aburrido y abrimos los labios. ¿Cuánto duró esa historia? Poco tiempo. Súbitamente me dio un ataque de santidad y dejé de responder al llamado de los ligustros. Ay, no te puedo creer. ¿Ellos qué hicieron? ¿Se resignaron? Al principio los defraudé. Después se olvidaron de mí. ¿Y el que te gustaba? Me dejó de gustar. Cabalga vos, linda. Yo estoy cansado, dale. ¿Qué me pedís que haga? No sé lo que quieras, pero hacelo todo vos, dale, parame la pija, hacé con ella lo que quieras, te la presto, juego al muertito. Solo quiero amar. Entonces amame la pija, mala, mala, tratala como una fiera a la que vas a domar y después métetela donde quieras. Yo hoy, posta te digo, estoy para mirar el techo y gozar. Si te gusta la pija, te la presto y si no, ahí tenés la puerta, anda a tu casa. ¿Vos qué vas a hacer? Y qué sé yo, si me quedan fuerzas me voy a hacer una paja antes de dormir. ¿Estás loco? Sí, pero eso es lo que te gusta de mí. Cuando tomás mucha merca, me pedís cosas raras. ¿Raras? Solo te pido que me ames. Pero el amor no es así. ¿Quién sabe cómo es el amor? ¿En el cine, las novelas? ¿Dónde está dicho que el amor no es así? En los libros. No, en los que yo escribo no dice eso. Las lesbianas no somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radio Nauta 106.3.